Bueno, te comento un poco las situaciones que el Consejo Autónomo Regional de la Zona de Chiapas pues ha sido reprimido por parte del gobierno de Chiapas, de Juan Sabines Guerrero, justo el 22 de febrero, cuando se dan las detenciones de los compañeros, de varios compañeros. Y pues, aparentemente la situación se resolvió en un primer momento con la presión social de varias organizaciones. Después de eso, se dieron una serie de situaciones que nos obligó pues, a tomar una decisión de abandonar el proceso jurídico en Tapachula, porque bien recuerdan, estuve 2 veces encarcelado, y esto me obligó a abandonar el Estado por esta persecución, porque obviamente hay en contra 5 procesos penales pendientes todavía. O sea, me acusan de extorsión, de robo con violencia, de ataques a las vías de comunicación por el 2010, hay una orden de reaprehensión por ataques a las vías de comunicación por los hechos del 22 de febrero, han integrado nuevas averiguaciones previas en contra de mis papás, que no absolutamente nada tiene que ver con este contexto. Sin embargo, pues han querido de alguna manera frenar el proceso organizativo del Consejo Autónomo y del Centro de Derechos Humanos de Ignachoa. Entonces, nosotros hemos lanzado una campaña a nivel nacional e internacional donde convocamos a la gente a firmar y decirle al gobierno que esta situación, nosotros lo que queremos es que se resuelva, y está en manos del gobierno de Chiapas, obviamente, la voluntad política para resolver esta situación, porque pues, son ellos los que han iniciado toda esta persecución política y sobre todo criminalizando al movimiento social y ocupando al sistema de justicia para integrar nuevas averiguaciones previas, para consignarlas al juez, ya sea federal o estatal. Y esto nos pone en una situación de riesgo, pues, ¿no? Como defensores de derechos humanos, como luchadores sociales también. Y pues la campaña pretende visibilizar, por un lado, la lucha de nosotros, y por otro lado también visibilizar todas esas actuaciones del gobierno de Chiapas en nuestra contra. Y también, desde luego, lo que buscamos es la articulación de otros movimientos sociales para generar acciones de protesta en contra de estas actuaciones. Y desde luego también planteamos, como parte de la campaña, como uno de los ejes de la campaña, es ir generando mayor difusión de lo que está aconteciendo allí en la costa de Chiapas, porque la persecución, las amenazas, el hostigamiento, la criminalización, el hostigamiento judicial aún no termina y no ha terminado, a pesar de que me han orillado pues el gobierno de Chiapas a abandonar no solo mi centro de trabajo, sino abandonar mi proceso, pues el proceso de los compañeros con los que estaba. De alguna manera eso es como bastante preocupante. Y la idea es que se pueda difundir a través de sus espacios, como Radio Pozol, como un medio alternativo, porque también sabemos que en Chiapas hay un cerco mediático totalmente de la información que acontece. No sé si tengas alguna pregunta o algo. Así es, compañero. Ustedes han participado en los últimos meses en diferentes actividades aquí en el estado de Chiapas. La última manifestación se acaba de dar en la costa el día de ayer. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Pues bueno, como parte del proceso de la organización es también el tema de las altas tarifas de luz. Se convocó a una acción nacional el día de ayer, 8 de septiembre, en el marco de la convocatoria de la Red Nacional contra las altas tarifas de luz, y desde luego la organización como Consejo Autónomo Regional participó. Por un lado, se planteó el tema de tarifas justas de luz, pero también se ha hecho una valoración que todos los compañeros y compañeras que pertenecen a la Red Nacional contra altas tarifas de luz han sido encarcelados, les han integrado averiguaciones previas, algunos están sujetos a proceso, otros también tienen la misma situación que la que estamos padeciendo en la zona costa, y por lo tanto hemos decidido pues emprender una serie de acciones, no solo para decirle al gobierno que queremos una tarifa justa de luz, sino también para decirle que no creemos en la justicia mexicana, pues en el sistema de justicia mexicano, y que vamos a buscar otros mecanismos para defendernos y para defender lo que nos corresponde a nosotros como mexicanos, como chiapanecos. Bueno, la organización participó el día de ayer en una marcha meeting, el cual pues tuvo una aproximadamente 300, 400 compañeros, y eso nos permite también decirle pues a las autoridades que aquí que seguimos pues en pie de lucha, seguimos firmes, y que no vamos a doblarnos por nada ni por nadie pues. Muy bien, compañero, en futuros días, en los siguientes, las siguientes semanas, ¿qué tienen previsto? ¿Alguna actividad a realizar ahí en la costa? Ah, bueno, te comento también que como parte de la de esa articulación que planteamos o del acercamiento con otros movimientos, hemos tenido el acercamiento con el movimiento con Justicia por la Paz, con Justicia y Unidad, que encabeza Javier Sicilia, y se está convocando pues a que la caravana, que esta caravana amplia en el recorrido por el sur, dé una parada en Tonalá para tener una reunión de carácter bilateral y hacer planteamientos muy concretos hacia la caravana, hacia el movimiento, y que sea recíproco. Y también nosotros en ese espacio vamos a exponer pues la situación del cual nos encontramos ahorita, de lo que te comentaba, del hostigamiento, la persecución, las amenazas. Y este evento se va a llevar a cabo el día 15 de septiembre. Se va a recibir a la caravana pues de este movimiento que ha trascendido a nivel nacional. Se va a recibir con respeto y se les va a ofrecer un desayuno, pero en ese espacio se van a plantear cosas muy, muy concretas. Y esperemos pues que las cosas vayan marchando bien, sin ninguna situación ahorita de urgencia. Y por otro lado, el día 13, bueno, también el 13 de septiembre, el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, es su quinto aniversario, pues ahí se va a convocar tal vez a un acto político-cultural en alguna plaza en la zona costa, ya sea en Tonalá, en Pijijiapan o en Mapastepec, que eso estamos justo definiendo con los compañeros de allá de la zona costa. Ah, muy bien, compañero. Por último, ¿cuál sería el mensaje que le quisieras mandar a la sociedad civil, tanto de aquí del estado como los compañeros que nos escuchan a nivel nacional e internacional, a los centros de derechos humanos, a las organizaciones, a los colectivos? ¿Qué les podrías comentar de tu ausencia del estado? Llevo 3 meses de haber salido de Chiapas por esta persecución. Ajá. Y bueno, básicamente el mensaje a los compañeros y compañeras de organizaciones sociales, de colectivos, de centros de derechos humanos, de organizaciones políticas de izquierda y demás, pues, ¿no? Por un lado, los invitamos a que firmen la campaña nacional e internacional, también que nos solidaricemos pues con estos actos de mal uso del sistema de justicia mexicano en contra de los luchadores y defensores de derechos humanos, pero también que podamos ir creando una articulación a nivel nacional con organizaciones hermanas para empezar ya a plantear cosas más concretas, sobre todo que vemos con una situación de alto riesgo este planteamiento que hace ahora el gobierno federal con esta lucha pues ante el crimen organizado, y esto de alguna manera también va a agudizar las desapariciones, los encarcelamientos arbitrarios, los cateos domiciliarios, estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces tenemos que unirnos en una sola voz para caminar juntos y olvidarnos pues de estas diferencias que siempre nos han marcado, que ya es momento de ir consolidando un proceso a nivel nacional. En Chiapas también es importante pues que vayamos creando esta red de solidaridad con las luchas que han sido reprimidas, que han sido hostigadas, porque no olvidemos que todavía tenemos presos, tenemos desaparecidos, y por lo tanto pues el llamado es a eso, a que nos sumemos a esta campaña y a defender pues lo que nos corresponde. En el caso de nosotros en la costa de Chiapas es la defensa por la energía eléctrica, reivindicándola como un derecho humano y no como una mercancía, como lo ha hecho este sistema económico, que es el sistema capitalista. Pues eso sería el mensaje, y también desde luego que difundan la información que nosotros hemos estado subiendo por internet, a través de los correos electrónicos, a través de nuestra página como Centro de Derechos Humanos, pues la página del Consejo Autónomo Regional. Y bueno, pues que se adhieran a la campaña esta nacional con las firmas, corriendo este mensaje con otras radios, con otros medios. Y eso sería básicamente pues la invitación a los demás compañeros y compañeras. Bueno, muchísimas gracias, compañero, por sus palabras y vamos a estar muy pendientes de lo que acontezca y esperamos pronto ya esté de regreso en el estado de Chiapas. Pues ojalá, yo les agradezco muchísimo por haber permitido esta entrevista y pues cualquier información vamos a hacérsela llegar y vamos a seguir en comunicación. Esperemos que el mensaje sea reproducido a lo largo y ancho del país y de otros países para que a través de ustedes podamos hacer llegar la palabra, ya que hay un cerco en los medios masivos de comunicación.